La batalla de los cerebros. De formación perfecta y propiedad individual, el cerebro humano está desplazando a los medios de producción tradicionales, materia prima, trabajo duro y capital. Intente dar con una empresa actual, importante basada en la fuerza muscular. Hasta la mafia y los ángeles del infierno están hoy más dirigidos por el cerebro que por la brutalidad y los caballos de vapor. Ni los fabricantes de coches. La fabricación de coches competitivos en el nuevo milenio tiene mucho que ver con el uso de la tecnología que permite controlar la logística, diseñar y fabricar productos excelentes, dar un buen servicio y tener una buena comunicación con empleados, proveedores y clientes. El valor del coche ya no depende del chasis o del motor, radica en elementos intangibles. De hecho, un 70% del valor de un coche nuevo se basa en lo intangible. El resultado es que el fabricante de coches más musculoso será un fabricante de coches arruinado. La fabricación de coches no es el resultado de una serie de tareas mecánicas y repetitivas que se realizan en una cadena de producción. Henry Ford murió hace mucho y también sus métodos. Ford se lamentaba en su momento, ¿por qué cuando quiero un par de manos tengo que quedarme con todo un ser humano? En la actualidad, es más probable que la empresa de éxito se pregunte, ¿y quién necesita manos? Jack Welch, director de General Electric, predijo que GE Capital podría equivaler al 50% de la empresa, no en términos de empleados, oficinas o plazas de parking, sino en términos de beneficios económicos. ¿Por qué ese alineamiento en el indiscutible rey de la industria pesada? Porque, en nuestros días, lo verdaderamente pesado es lo ligero. Países enteros compiten cada vez más en el ámbito del conocimiento. Hasta ahora, los estados habían enriquecido mediante una combinación de recursos naturales, trabajo y capital. Hoy en día, esos factores ya no son relevantes. Actualmente, no es posible enriquecerse solo con recursos naturales. Hasta el Papa Juan Pablo II está de acuerdo. En su encíclica de 1991 concluía, hubo un tiempo en el que el principal factor de producción era la tierra, luego lo fue el capital. Hoy el factor decisivo es el propio hombre, es decir, su conocimiento. Por lo tanto, el éxito de un negocio depende de reunir un tropel de cerebros. No importa si hablamos de Tailandia, Alemania, Turquía, Estados Unidos o Chile, la primacía del conocimiento es lo único con lo que vamos a competir. Los recursos naturales, el trabajo y el capital van perdiendo importancia a gran velocidad. Miren Dubái, sin petróleo, pero con un montón de talentos. Es lo que Bill Clinton y Tony Blair llamaron la Guerra Fría del Conocimiento. Estaban decididos a crear las condiciones idóneas para evitar la fuga de cerebros favoreciendo su retorno. La Guerra Fría de los años de posguerra, simbolizada por las hileras de tanques pasando frente al Kremlin, tenía que ver con la fuerza. La nueva Guerra Fría es más sutil. Para empezar, no se escribe con mayúsculas, pero es igualmente crucial. Consiste en una batalla de cerebros. Funky Business Forever, Tiempos Funky, Capítulo 1, narrado por Beatriz Santillán.